Y empecé en 2019. Ahí está. Y obviamente que, viste que es una carrera que te atrapa por los trabajos, por avanzar, por el conocimiento en lo que es la comunicación. ¿Te fuiste involucrando y te gustó, Micaela? Sí, me gustó mucho. Y en ese sentido, ¿qué rama te está gustando del periodismo? Viste que hay un periodismo de noticias, uno de investigación, hay periodismo televisivo, radial, gráfico. ¿Qué te está gustando? ¿A qué le estás apuntando? Sí, me gusta mucho el periodismo deportivo. Mirá, qué lindo. Ajá, y en los medios también, pero también lo organizacional ahora también me está gustando. Ah, mira, a ver, profundizame eso, ¿cómo sería el tipo la producción? Ajá. Mirá vos. Ahí está, eso está bueno. Lo que hace Mariana acá con nosotros es nuestra productora, también es nuestra locutora. Micaela, ¿y estás en tercer año? Sí, en el último. Perfecto. Y esto de la pasantía, la verdad que está buena esta modalidad de participar en un espacio de comunicación, ¿o no? Ajá, sí, porque el año pasado no pudimos hacer ninguna. Claro, por el tema de la pandemia. Bueno, lamentablemente tocó la pandemia, pero bueno. Micaela, ¿y vos en esta salida con nosotros vas a hablar de algún tema en particular? ¿Vas a presentar algún tema? Sí, tenía pensado hablar del medio ambiente y de los incendios que en los últimos años se han incrementado mucho por el calentamiento global. Perfecto. ¿Es un tema aparte que te interesa el tema ambiental, Micaela? Sí, me interesa mucho el cuidado del planeta. Ahí está. Bueno, si querés desarrollarlo, decinos, nosotros te escuchamos atentamente. Bueno. Bueno, el medio ambiente, todos sabemos que es el lugar donde vivimos y donde compartimos con todos los organismos y que en teoría deberíamos cuidar, pero no nos está yendo muy bien con eso. Los incendios en los últimos años se han incrementado por error humano o por el clima, que eso, bueno, queda menos fuera de nuestras manos. Con el aumento de las temperaturas, las sequías, la disminución de las lluvias. Esta lluvia que está esperada para el incendio que hay en Santa Fe, era muy esperada para que logre bajar ese incendio porque no podían entre Santa Fe, entre Ríos y Buenos Aires, estaban intentando cesar ese fuego y bueno, el año pasado terminamos con un índice de 69.000 focos de incendio. Mirá vos qué dato. Un montón. Y bueno, algunos terminaron, pero siguieron otros incendios. Como te contaba, en Santa Fe, el incendio en el delta del río Paraná. Bueno, ahí fue terrible, ¿no? Hubo imágenes que sorprendieron. Sí, exacto. Ellos decían como que les parecía interminable, por eso estaban esperando estas lluvias para que los ayude un poco. Seguro. Un impacto. Micaela, acá te interrumpo un poco. Está bueno, pensando en el futuro, que los jóvenes, mirá vos en tu caso, se preocupen por el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Te parece que es bueno ese escenario? Pensando en el futuro, te digo. Sí, me parece que es muy bueno concientizar sobre esto. Porque generaciones pasadas es como que no, o al menos yo lo veo así, como que no lo veían muy importante. Sí, la verdad que sí. Micaela, volviendo a lo que te gusta, ¿tenés algo más para aportarme sobre el tema ambiental? No, dar un consejo de que... Dale, a ver, está bueno. No corten ramas verdes, que no tiren basura, latas o vidrios que pueden actuar como lupa para provocar los incendios, que no arrojen colillas o cigarrillos, que por ahí los tiran y piensan que están apagados, pero tienen chispitas. Y bueno, nada, eso. Ahí está. Bueno, buenísimo. La verdad que el resumen y los datos que nos tiraste y las recomendaciones. Antes de despedirte, Micaela, te pregunto, ¿qué deporte te gusta? Ya que me dijiste que te gusta el periodismo deportivo, obviamente porque te gusta el deporte. ¿Qué deporte te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta disfrutar? Más que nada me gusta el fútbol. Ahí está. De Boca. ¿Hincha de Boca? Sí. Ahí está, bueno, ahí estamos, ahí nos emparejás porque estamos 2-2 ahora, ¿eh? Pablito, el operador es de Boca, ya te lo digo, Mariana y yo somos de River, así que el clásico se armó ahí, ¿eh? Y después Sebastián, que también es parte del programa, es de Independiente. Independiente. Ahí está, pero ¿y sos de disfrutar, de ir a ver fútbol más allá de la televisión, ir a ver básquet? ¿Te gustaría trabajar por ese lado con el deporte? Sí, el básquet también me gusta mucho, mirá. Ahí está, bueno, ahí, genial, así que ahí está, Bueno, Micaela, ha sido un gustazo tenerte en el programa, seguramente vamos a tener otra salida, así que te agradezco un montón, la verdad que me encantó charlar con vos, me encantó que seas parte del equipo, y después te vamos a estar pasando la grabación, así se la mostrás a los profes, ahí que saliste en radio. Dale, muchísimas gracias. Dale, te mando un beso grande, acá te saludan los chicos del programa. Adiós a todos. Ahí está, querido.